sabe que cuando suenan los acordes de la marcha de la Fuerza Aérea Argentina es porque estamos comunicados ya para saber cómo viene este fin de semana el clima. Parece que van a ser días muy lindos, pero frío a la mañana, con sol, pero bueno, que no deberíamos ideales, preocuparnos. Ideales, sí, para mí, es como... los claro. mejores días, frío con sol... Con frío, con sol, lindísimo, no es para preocuparse, pero bueno, por las dudas, bueno. Estamos comunicados con el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Fuerza Aérea y con su pronosticador, el comodoro Bernardo Ancharco. Comodoro, ¿qué tal? ¿Cómo va a venir el clima para este fin de semana? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos saluda el comodoro Bernardo Anchart, procediendo en este mismo momento a brindarle el pronóstico climatológico para toda la región y alrededores. Bueno. Y si me permite... Y yo sé que sí. ¿Por qué? Aprovecho para mandarle un saludo muy afectuoso a su operador responsable de este enlace radiofónico, al señor Hernán Avela. Ah, bueno, mándele. Está pasando por un problemita. Bueno, dele. Gracias, se lo mandamos. Y volviendo al tema, tenga cuidado, mi estimado, con ese concepto suyo de no deberíamos preocuparnos. Bueno, porque te parece que viene lindo. ¿Qué pasa? ¿Viene mal? Porque a mí me pone en situación de alerta naranja. ¿Qué? Casi en apresto de combate. ¡Epa, no! ¿Por qué? No tanto por mi formación como oficial superior del escalafón meteorología, sino como soldado entrenado. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres que elegimos este arriesgado oficio de las armas, no podemos dejarnos llevar por la confianza despreocupada, ni por un optimismo... New Age. No, bueno. Yo no tengo un optimismo New Age. Tampoco. Bueno. De que nada malo va a pasar. Bueno, ¿cómo? Porque los peligros que amenazan a la patria están ahí nomás. Sí, bueno. Acechando la vuelta de la esquina. Tampoco tanto. Y esto de la esquina, le aclaro, es una manera de decir. Obvio, sí, claro. Si no, como piloto de guerra preparado para la defensa de la soberanía nacional, me la pasaría bombardeando esquinas para desterrar esquinas a los potenciales enemigos de la nación. No están en la esquina. Y eso, imagínese, nos dejaría sin esquinas. Bueno, le desaparecerían las esquinas. Y entonces, descartada la esquina del diseño urbano, deberíamos vivir en ciudades con cuadras redondas. Claro, que, verbigracia, ya no podríamos llamar cuadras, porque sería incorrecto. Sí, y así, las poblaciones humanas viviendo en una cuadrícula circular o circulícula, se perderían permanentemente. Bueno, pero yo tengo una duda. Esto de pensar, que el enemigo siempre acecha, ¿no es una manera un poco paranoica de entender las cosas? Y no. ¿No? Porque la paranoia, Barragán, es un concepto típico de esa materia rara que es la psicología. Es rara, no es rara. Y acá no estamos hablando de la psicología del personal, sino de la soberanía nacional. Ah, está bueno. Porque el personal paranoico es el que cree que siempre están por hacerle algo malo a él. Sí, claro. Sí. En cambio, es peligroso. Cuando pensamos que siempre están para hacer algo malo a la patria, no somos paranoicos, ¿no? Sino soldados precavidos y profesionales. Ah, está bien, bueno. O sea, el pasaje de este estado mental particular a un estado mental general hace que deje de ser un estado mental enfermizo y se convierta en una estrategia militar de lo más saludable que hay. Bueno, pero igual es paranoia, ¿o no? Igual. Y no. No. Le estoy diciendo que no, mi amigo. No, es hipótesis de conflicto. Porque no, si yo fuera paranoico, ahora estaría pensando que usted con esta confrontación conceptual quiere hacerme algo malo. Claro. No. Y yo sé que eso no es así. No, claro, obviamente que no. Porque confío en su hombría de bien y en su sentir nacional. Claro, y le digo además, Barragán, ¿qué? Que yo a usted le veo condiciones que cotizan alto en los ejércitos del mundo. ¿En serio? Sí, gracias. Condiciones que harían de usted un gran soldado. Oh, bueno. Porque es portador de esos valores que uno, con tanta experiencia encima, sabe detectar al vuelo. ¿Y por qué? Gracias. ¿Por qué piensa que yo tengo esos valores? Mire, principalmente, Barragán, a ver, por la sencillez de su pensamiento. Ajá. Y por sus ideas cortas, básicas, sin demasiado vuelo imaginativo. Eso no es bueno. Y también por la escasa diversidad que presenta su mentalidad apegada a esquemas mentales simples. Bueno. Como ser lo bueno, lo malo. Lo lindo, lo feo. Lo mucho, lo poco. Bueno, gracias. Yo me doy cuenta. Gracias. Y lo tengo estudiado que usted con esos tres principios básicos del pensamiento se las arregla lo más bien. Gracias. Gracias, y le aseguro que con esa materia natural suya, si lo agarro yo, no sabe el soldado que sacaría. Bueno, le agradezco. Pero si le queda alguna duda, tenelo en cuenta. Le recomiendo que vea aquel excelente film. ¿Qué, cuál? Que es Reto al Destino. No, no, otra vez. Donde Richard Gere, en el papel del cadete Mayo, entra a la Fuerza Aérea Naval y se encuentra con su oficial de entrenamiento. Sí. Quizás el mejor de todos ellos. Sí. Que es el sargento Foley. Ah, es buenísimo. Que como... como me pasa a mí con usted, descubren el cadete Mayo y la sustancia que ni siquiera Richard Gere sabe que tiene. Claro, él no sabe que no lo sabe. No lo sabe, claro. Es lo que yo llamo, usted lo llama... madera de soldado. Claro, tiene madera de soldado. Que no es lo mismo que soldado de madera, sino de tagarla. No, una expresión marcial. Sí. Eso es una indica la escasa disponibilidad bélica de un personal bajo bandera. Claro, eso es tagarla. Pero allí... el sargento Molly, entrenador de la Academia Naval de Port Rainer. Ya la vimos todo. ¿Cómo se la acuerda toda? ¿De dónde era? Port Rainer. De Port Rainer. No bien los cadetes hacen su ingreso, les advierte sobre las cazadoras. Sí, refiriéndose con esto a las jóvenes muchachas. Es verdad. Que se dedican a cazar inexpertos cadetes. Sí. Para formalizar un matrimonio con ellos. Les dice, se guarda con esta cazadora. Matrimonio, mi estimado, donde no hay amor. No. Sino solo la conveniencia de una vida sin sobresaltos. Claro. Asegurada por un ingreso económico estable. Garantizado por el Estado. Pero bueno, vamos. Usted es un hombre casado. Sí. Y ya tendríamos un problema menos para su entrenamiento militar. Ah, usted porque me quiere... Las cazadoras no tienen ese problema. No, ese y además usted ahora también anda en moto, como Richard Gere. Sí, es cierto. Es verdad. Pero lo está considerando... ¿Lo está considerando en serio? Mejor. Y además le digo que el cadete Mayo robaba hebillas y zapatos para intercambiarlos por dinero entre los demás cadetes. Sí. Hasta que un día, sargento Foley, viejo lobo de mar, a quien no se le escapa nada, porque cuando Richard Gere fue, él fue y vino, fue y vino, tres veces. La tiene mucho más clara que Richard Gere, claro. Le decía que mi colega Foley, colega, en una revisión de rutina, encuentra los mencionados elementos provistos por el arma, acobachados por el cadete Mayo, ante lo cual hace lo que haría cualquier oficial de entrenamiento. ¿Qué hace? Expulsar al cadete y listo. Claro. Porque así hacemos las cosas los hombres decididos. Sí. Pero Mayo, mi estimado, que tiene fibra de soldado y que ya le tomó cariño a la rigurosa vida de la base, le dice que lo eche, que igual él no se va a ir de ahí. Sí, me acuerdo. Sí, claro. ¿Por qué? Quita. ¿Y qué? Esta parte me toca particularmente. No se ponga a llorar. El cadete Mayo ¿qué? Ya le ha encontrado sentido a la vida. Y claro. Y ha descubierto. Sí, yo ya la vi a la película. Como nosotros lo hicimos alguna vez. Sí, que ser militar. Sí, bueno, como dos. Lo lindo que es Barragán. Bueno. El tiempo, ahora sí. Sí, el problema. Bueno, es una cosa que... Comodoro. Que me acuerdo de esa escena, pero caracho. Bueno, Comodoro. Aguante, Bernardo. Cambiale para el tiempo. Aguante. Bueno. Ahí se me escapó una. Bueno, se emociona, se le escapa una pero lágrima. Chela, bueno, Comodoro, no se ponga mal por tener emociones tampoco, no hay que disculparse. Diga el pronóstico. Si se emociona... Está bien emocionarse igual, ¿eh? Claro, se emociona. ¿Está bien? Porque yo también. Quedó mal. Yo también me siento como Richard Gere. Ayúdeme. Le digo que de mi base no me van a sacar así nomás. No, ya sabemos. Aunque le digo que la falta del cadete Mayo fue una falta grave. Bueno, es grave, claro. Debería tener su merecido castigo. Claro. Como lo hizo el sargento instructor Foley. Ya lo dijo. Quien dedicó todo aquel fin de semana inolvidable a poner prueba a la resistencia física y moral del cadete. Cuando le tira la manguera ahí. Todo el fin de semana. Sí, todo el fin de semana lo tuvo, claro. ¿Usted la vio, Barragán? Claro, todo vimos, Reto al Destino, todo. Bueno, entonces dígame, si en esa película no hay más enseñanza que en 100 manuales militares, la mi verdad amigo. Que, sí. Porque para mí es como la Biblia del soldado hecha film. Sí, bueno. Donde cada centímetro de celuloide es un precepto claro y profundo de la disciplina. Bueno, como el espíritu, como el clima y los principios fundamentales que lo guían en esta aventura fascinante. Que eran 2 años, mira. Y le digo, Barragán, ¿qué? Que a veces en mi casa particular, ¿qué? Con asiento en Aedo, provincia de Buenos Aires, sí. Cuando me aboco a su estudio. ¿Al estudio de la película? Sí, y tomo apuntes del film. Sí. Justo con mi señora Amalia, sí. Esposa por quien guardo una especial estima y aprovecho para enviarle un cálido saludo. Mándele. Le decía que cuando la veo con Amalia, con el objetivo de encontrar nuevas enseñanzas, actuamos con Amalia alguna de las escenas. ¿En serio? Así. Ah, mire usted. Pero mientras yo intento recrear las escenas de Mayo con el sargento... Pero qué bueno que se puedan tener un punto de coincidencia, sí, con Amalia. Bueno. Es muy lindo. Sí. Pero no tanto, porque Amalia me exige que antes hagamos la escena final. Ah, en la que el cadete Mayo va a buscar a Debra Winger. Sí. Que hace de Paula. Que hace de Paula. Y se la lleva a UPA. Sí, en medio de la fábrica. Sí, bueno, vamos. Y le digo, Barragán, ¿qué? Que para llevar a UPA a Amalia se requiere de temple. No. Y de una vocación de servicio inquebrantable. No va a escuchar a Amalia. Así que, finalmente, esa escena que debería ser de amor, sí. A mí me recuerda más a cuando el sargento Boli le pone a prueba al cadete Mayo con las más rigurosas acciones de resistencia física. Bueno, Comodoro, ¿cómo viene el clima? Vamos al clima. ¿Cómo viene el clima, Comodoro? ¿Que tenemos tiempo? Sí, noticiero. Bueno, de inmediato entonces procedo a brindarle la información requerida. Dale, vamos. Pero antes, no quería ponerlo a tanto de otra información. No hace falta. ¿Qué pasó? Que cuando la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ¿qué? No tanto su papel como presidenta de la nación, sino en el papel que me toca más de cerca, ¿qué? El de jefa de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de la Nación. Sí. Cuando mi jefa Cristina dice, patria o buitres, sí. Como lo dijo hace unos meses. Es cierto. Pero para mí es como si me lo hubiera dicho recién. Está bien, sí. Cuando ella dice, patria o buitres, sí. Que los buitres los piensen bien. Sí. Porque bueno. A mí, cuando me dicen patria, ¡oh! Claro, se me empieza a subir la mostaza. Sí. Claro, y ando claro. Todo el día con ganas de subirme a uno de nuestros Lockheed Martin Fighting Hubs. A 4R, no modelo, por la duda. Un avión, sí. O a uno de nuestros EI Finger, de origen israelí. No sabemos cuál es. Ah, es muy lindo. No importa. Se pierde. No importa. Y ponerle toda su carga explosiva. No, y decorar raudo a su objetivo. Está bien. Que está no bien. Me digan patria o. Bueno. Porque es lo peor que me pueden decir. Bueno, bueno, está. Cuando a mí me dicen tal. Patria o. Sí. Los que vienen después de la O, ya lo tengo acá, entre claro. Ceja y ceja. Claro, bueno, Comodoro. Y sobre todo cuando me lo dice la comandante Cristina. Está bien, ella entendió, sí. Yo estoy esperando que me diga patria O, y que lo llene con lo que le parezca. Que ya estoy listo para salir a la batalla por la patria, sí. Y por mi comandante. Está clarísimo. Y bueno. Además de valiente y corajuda, sí. Lo linda que es Barragán. Es verdad. Bueno, que eso no es un detalle. No. Porque si la patria es linda, si la soberanía nacional es linda, si la bandera ondeando orgullosa es linda, una comandante linda como mi comandante Cristina hace que todo lo que viene a ser el paquete, claro, o lo que yo llamo el combo patriótico, funcione mucho mejor. Claro, es como un combo patriótico. Soberanía, presidenta, bandera, está bien. Bueno, es un combo, discúlpeme. Vamos al clima. Es que al enemigo de la patria yo lo tengo entre ceja y ceja. Está muy bien. Sí. Aunque en mi caso le aclaro que mi ceja izquierda está un poco raleada. ¿Por? Porque una vez que no nos arrancaba a un Pucará, ajá. Que teníamos en la tercera brigada aérea con asiento en Reconquista, ajá. Y nos metimos a revisarlo junto con el alférez Pérez. Sí. Más conocido entre sus camaradas como al Pérez. Bueno. Para simplificar. Corta, no, mira. Así la cacofonía de decir alférez Pérez, que queda tan feo. Queda feo, alférez Pérez, es complicado. Con el al Pérez sí. Descubrimos un cablecito que entraba al lado de un cañito que alimentaba un inyector de la tobera de salida de combustión. Entonces el al Pérez me dice, fíjese, Comodoro, si quemamos un poco el cable, lo podemos pegar de nuevo. Bueno, y dije que en aquel momento me pareció buena. Bueno. Pero que no lo era. Bueno. No lo era en aquel momento, ni en ningún momento presente ni futuro. Bueno, sí. Porque al acercarle la pequeña llama del encendedor, sí. Los gases me explotaron en la cara. Que quemándome la ceja a mí. Y ahí se quemó la ceja, claro. Sí, y al Pérez su cabellera ensortijada. Ah, mire usted. Por eso los buitres. ¿Qué sí. tío, Dios mío? Los de allá y los de acá. Sí. Identificados por la jefa máxima de nuestras Fuerzas Armadas como el enemigo de la patria. Sí. Si se hacen los vivos. Sí. Y no esperen contemplaciones ni piedad de piedad. Bueno. De parte de quien les habla. Ok, con duro. Y si se creen muy vivos, bueno. que sean vivos de verdad. Está bien. Y que se dejen nichar. Bueno, Comodoro. Estoy un poco enojado con este tema, sí, no, lo veo. Está bien, Comodoro. Todos estamos enojados con el tema, pero bueno. Vio que ayer la ONU votó por la propuesta de la presidenta Cristina, así que ya el tema va mejor. Sí, ya sé. Bueno. Pero yo soy un soldado, Barragán. ¿Y? Y por eso no me emocionan tanto las votaciones en la ONU. Claro, bueno, está bien. En mi caso, mi estimado, sí. yo estoy entrenado para la defensa de la patria por métodos menos diplomáticos. Es verdad. Y le diría, sí. nada diplomático. Claro, usted no está sí, para la claro. diplomacia. Y bueno. con esto de patria buitres... dicho por el primer soldado de la patria, que es nuestra jefa, sí, no sí. me aguanto más. Bueno. El otro día me tuvieron que atajar. Porque pasó? Yo estaba subiéndome a una de nuestras modernas aeronaves. Sí. Verdaderos pájaros, pero que son Carlos Sancho Cielo de la sí. patria, en cuando yo me hice claudicable, para ir a dárselas a los buitres de una vez. Bueno, bueno. ¿Y a dónde iba a ir ahí con el avión? ¿A dónde va, iba? Y la verdad que no sé, Barragán. Bueno, por eso me bajé del avión y me fui a casa. Bueno, que no se tiene que enojar. No se tiene que enojar. Bueno. Y no, fue un arranque. Vamos a ver. Fue un arranque por culpa de este temperamento que tengo. Bueno. Vamos al clima. A veces no, no puedo controlar. Bueno, vamos. Es que clima. Cuando me toca la patria me pongo un poco loco. Bueno, sí. como bien dijo Sergio Denis. Bueno. Vamos al clima. Pero ese clima es lo que nos ha convocado esta tarde, compatriotas. Vamos al clima. Vamos. Y le digo que este clima a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque este clima es por culpa de los enemigos de lo nacional. ¿Qué? De los que hacen de la entrega de los más altos valores de nuestra argentinidad su vicio más miserable. ¡Antipatria! Bueno, sin palos y atorrantes que construyen un clima hostil sí. para quienes batallamos por la independencia económica, clarísimo, la Comodoro. Soberanía política y la justicia social. Sí, perfecto, Comodoro. A ellos les no digo. Aplaudan, no lo aplaudan. A ellos les digo. No. Sí. A ellos les digo. Sí. Que Comodoro, por más tormentas vuelva. Traicioneras que nos preparen vuelva, y sí. por más trampas que nos hagan, sí. acá somos muchos los que tenemos voluntad, coraje, bizarría y aviones. Sí. Bueno, y un sol radiante que brillará por siempre entre las franjas celestes de nuestros pechos argentinos. ¡Viva la patria! ¡Viva! No. Comodoro, el tiempo. ¿Qué? Y el fin de semana va a estar lindo. Pero escúcheme, algo más. Ya vuelve todos en cuero.